nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de eso. Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. Historia. En Mañana es Mejor. Seguimos en Mañana es Mejor. Recién pasaban los compañeros de Radio Ciudad de Luján y de Pares TV, Ariel Senestro y Alejandro Schiaffino, una charla muy, muy interesante que después vamos a estar subiendo al Facebook, a la página de Mañana es Mejor. Ahora, como todos los jueves, un poquito más tarde, porque nos atrasamos en el bloque anterior, está nuestro amigo, compañero Federico Suárez, que va a arrancar con su columna de historia y, como dijimos al comienzo del programa, nos va a hablar de las mujeres en la historia. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buen día, todo bien, todo tranquilo. Sí, efectivamente, vamos a hablar de mujeres, porque nosotros es como que nuestra historia es machista, ¿no? Es decir, uno lee nuestros principales próceres, San Martín, Belgrano, que no los discutimos, ¿no? Obviamente, ¿no? No pasa por bajar a uno y subir al otro, ¿no? No va por ese lado. Pero es como que las mujeres no participaron, como que las mujeres nunca estuvieron. Y verdaderamente estuvieron y fueron grandes protagonistas de la historia. Uno siempre, cuando remitimos mujeres, enseguida viene Eva Perón, ¿no? Y sí, yo creo que sí. Que la podemos discutir desde un plano político, la podemos discutir o no, o afirmar sus ideales, pero no podemos negar que Eva Perón tuvo un papel fundamental en la historia de la Argentina, y hace poquito una presidenta fue Cristina, ¿no? Es decir, insisto, podemos discutirlo después en debates políticos más importantes, ¿no? Pero sí tenemos que mujeres antes de ellas dos hubo, y muy importantes. Yo traje la vida de cuatro nada más, un poco para simbolizar periodos y cronología histórica, ¿no? Pero en esa época de la independencia, en esa época de la conquista española, es decir, las mujeres tuvieron una preponderancia fundamental y tuvieron su protagonismo en el sentido de ser importantes para esa historia, ¿no? Y vamos a hablar de cuatro, pero vamos a ir mechando otros nombres también de chicas y de mujeres que realmente estuvieron ahí. Además, un poco se nos... Cuando el programa pasado, que estábamos con el tema del Ni Una Menos, ¿no? Me parecía que quizá esta columna venía bien para la semana pasada, entonces quedamos ahí un poco como para charlar. Me parece que, insisto en esto de nombrar mujeres, históricamente hablando, es fundamental. Por suerte, ahora hay mucha bibliografía. Es decir, Felipe Piña sacó un libro, hará unos 3, 4 años atrás, que se llama Mujeres Tenían Que Ser, donde hace un recuento también y un lindo relato de muchas mujeres que en la Argentina estuvieron una preponderancia importante. Cuando hablé de mujeres, nombré a Eva Perón, nombré a Cristina. Yo creo que no me tengo que olvidar de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, que esas sí fueron mujeres que se tuvieron que arremangar y salir a pelearle a un Estado que las perseguía, un Estado que las mató, un Estado que las torturó y un Estado que le sacó la identidad a sus hijos y le sacó a sus hijos y a sus nietos. Entonces, las abuelas, me parece, y las madres de Plaza de Mayo son las grandes protagonistas femeninas de nuestra historia. No nos tenemos que olvidar de una Azucena Villaflor, no nos tenemos que olvidar de... Por suerte la tenemos en vida Estela de Carlotto. Yo siempre insisto, le hemos dado el Nobel de la Paz a cualquiera, y no le hemos dado y no tenemos por ahí el reconocimiento internacional que se merecen nuestras abuelas de Plaza de Mayo con esa búsqueda de la identidad. Esa búsqueda de 500 nietos todavía, que se estima que son 500, que no saben cuál es verdaderamente su identidad, y esa es mi generación. Es decir, yo nací en el 78, entonces esa generación que está perdida en ese sentido. Yo tengo gente contemporánea de mi edad que vive con una identidad cambiada y no lo sabe. Y eso es gravísimo, ¿no? Eso es y esa lucha y esos 121 creo que ya van, y que cada día, por suerte, en muy poco tiempo se va descubriendo algún nieto más en su identidad. Me parece que, insisto en esto de las abuelas como las grandes mujeres protagonistas de la historia. A mí me dan a elegir, ¿sí?, quién fue la mujer de la historia de la Argentina, y yo digo, para mí, las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, las pongo en un primer lugar, y después, bueno, charlar estas chicas y estas mujeres, chicas en el buen sentido, lo digo, ¿no? Porque muchas fueron chicas. Micaela Bastidas, por ejemplo, era una chica, era prácticamente una adolescente cuando tiene que ver morir a su marido Túpac Amaru descuartizado, y después la fusilan a ella. Camila Gorman, por ejemplo, era una niña, digamos. Camila la fusilan embarazada. Le hacen tomar 5 litros de agua bendita antes de... Esos detalles son crueles, ¿no? Pero por eso vamos a hablar de 4 mujeres, ¿sí? 4 biografías, pero echando algunos nombres que son importantes. Yo recién les nombré a Micaela Bastidas. Hoy sí me traje machete porque son muchos años y son muchas. Pero Micaela Bastidas. ¿Quién fue Micaela Bastidas? Nació el 23 de junio de 1744. Vamos a arrancar con ella. Digamos, se casa en 1760. Fíjense qué día de 1760. Un 25 de mayo. 25 de mayo de 1760 se casa Micaela con Túpac Amaru. Túpac Amaru en realidad era José Gabriel Cóndor Canqui, que era, digamos, el último inca, digamos, en plantársele a la rebelión española. Después no, se le plantaron otros también, pero quiero decir, en 1780, esa gran revolución, esa gran ese decir basta de los indígenas cusqueños, de todo lo que fue el antiguo imperio, el imperio quichua, ¿no? Digamos, se le planta al gobierno español en el sentido de decir, nos están matando, nos están explotando y nos están quitando, digamos, nuestras tierras. Una gran rebelión al mando de Túpac Amaru, ¿sí?, en 1780. Un 4 de noviembre se subleva José Gabriel, ¿sí? ¿Cómo se subleva? Hace una táctica importante. Va a apresar al corregidor, digamos, de Cusco. Corregidor vendría a ser como una especie de representante del virrey. Él lo mete preso, digamos. Lo mete preso por los atropellos que durante años tuvieron sus coterráneos. La cosa es que esta rebelión, lamentablemente, no va a durar lo que esperaba. Porque ¿quiénes lo venden a Túpac Amaru? Lo venden los criollos asociados a él, digamos. Porque en esa rebelión no fue una rebelión de indígenas nada más. Fue una rebelión de campesinos, fue una rebelión de muchísimos, de lo que en la historiografía actual se llama el bajo pueblo. Pero se le dice el bajo pueblo no porque estaban debajo de alguien, sino por sus condiciones de vida, ¿sí?, que en lo que tiene que ver con la economía. Se rebelan, hacen una gran, digamos, movilización militar, política, social, que llegan a tomar, digamos, gran parte de lo que era la provincia sur del ex imperio quichua. Y Micaela Bastidas tiene una gran preponderancia. Micaela estaba al lado de José Gabriel Túpac Amaru, era la lugarteniente, era una persona que iba al frente, ¿sí? Iba a la batalla al frente, ¿eh? No se tiraba para atrás ni nada. Nosotros tenemos en nuestra historia muchísimas mujeres que se vestían con chaqueta militar y salían a pelear en las primeras líneas. Es decir, ¿quiénes le daban los grados de capitana? Muchas veces se los daban, es decir, en la colonia los grados militares... Uh-huh. Por ahí no había un órgano que los pueda regir, sino que se dan por orden de mérito en una batalla, se dan por orden de mérito. Después sí, cuando se profesionaliza el ejército, sobre todo después de las invasiones inglesas, ahí ya empieza a haber, digamos, un órgano de empezar a controlar la oficialidad y la suboficialidad. Por ejemplo, Juana Zurduy, que es una de las que vamos a charlar, el cargo de general se lo da a Belgrano, el mismo Belgrano, digamos, porque era el jefe del ejército, del ejército del norte. Pero muchas antes de las invasiones inglesas, estos cargos, digamos, eran por orden de mérito. Hasta que, bueno, viene San Martín. Con la llegada de San Martín ya hay una profesionalización del ejército y una profesionalización de los grados militares, sobre todo en lo que hace él en el ejército de los Andes. El ejército de los Andes podemos llegar a nombrarlo como el primer ejército profesionalizado, donde sí había un escalafón, digamos, y donde se estudiaba para ser oficial. Porque San Martín, tanto en el ejército del norte como en el ejército de los Andes y antes en el regimiento de lanaderos a caballo, él pone una especie de academia militar. Y en el Ejército del Norte lo primero que hace es contactarse con Belgrano y entre los dos pone una academia militar que funcionó en Tucumán. Y San Martín daba historia de la historia de la táctica militar, por ejemplo. Entonces, eso era lo primordial como para que el que iba a manejar las tropas y el que iba a tener un rango de oficial, la verdad tenía que saber de tácticas, tenía que saber de historia, tenía que saber de geografía. Pero esto se produce mucho después. Acá eran los tumbos. Dorrego, por ejemplo, llega coronel, si se lo nombra coronel, lo nombra Belgrano también coronel, pero por toda la valentía que tenía. Dorrego, que le pegaron 4 tiros y le cortaron el cuello en un río en Bolivia, digamos, ¿no? En una batalla. Y el tipo quedó vivo y siguió yendo al frente. Entonces, sí, por ejemplo, a Dorrego le dijeron, vos saltaste de teniente a coronel, de una, digamos, por esa valentía y por esos pergaminos que muchas veces demostraban en el campo de batalla, hasta que después viene una profesionalización, ¿no? Pero bueno, con Micaela Bastidas sí tenemos una mujer, digamos, era la consejera de su marido, era la que se pone al mando del gobierno de los cacicazgos. ¿Qué era el gobierno de los cacicazgos? Túpac Amaru tuvo la alianza de 3 cacicazgos importantes. Uno son palabras raras, ¿no?, que nos van a sonar. Es el cacicazgo de Surimana, otro de Pampamarca y el otro de Tungazuca. Digamos, estas provincias que más tarde van a formar las republiquetas de Bolivia fueron las que se juntaron en esa rebelión y la que mandaba ese consejo era Micaela Bastidas. Hasta que, bueno, lamentablemente Túpac Amaru es prisionero y condenado a muerte un 18 de mayo de 1781, un año después de la revuelta. Una revuelta que sonó muy fuerte en todos los pueblos originarios, porque es el momento donde los guaraníes también se le plantan a los bandeirantes en Portugal. Es en 1780 donde se produce un malón de grandes dimensiones en la provincia de Buenos Aires, al mando del cacique negro y del cacique Chanel. Digamos, como que esta revolución de Túpac Amaru en el norte de Bolivia, digamos, y casi llegando, casi con límite con Perú, repercutió mucho para que haya otras pequeñas rebeliones de pueblos originarios, ¿no? De decir, de plantarse y decir, basta, nos están robando la tierra, nos están robando el ganado, nos están matando. Pero bueno, lamentablemente, en 1781, ese 18 de mayo, digamos, la oficialidad criolla lo vende a Túpac Amaru, le cuenta, digamos, vende algunos planos sobre cómo iba a ser la táctica en una de las últimas batallas y va a ser descuartizado en la plaza de Cusco, ¿sí? Micaela Bastidas se la ordena morir ahorcada y ella ve previamente, antes del ahorcamiento de ella, cómo fue descuartizado y arrastrado el cadáver de, digamos, de Túpac Amaru, que partes de sus miembros, digamos, se mandaron a los 4 puntos cardinales de lo que fue el virreinato del Perú. Es decir, Micaela con una gran presencia, está Micaela Bastidas, Micaela que era, en realidad Micaela era una mestiza, digamos, nace de una casta de indígenas, una casta real, digamos, que es la casta de los cusqueños, y lamentablemente muere después de mirar a su marido como era descuartizado, y el hijo mayor de los dos, que tenía unos 15 años, le hacen presenciar la muerte de su madre y presenciar el descuartizamiento de su padre, lo dejan vivo como un regalo, ¿no? Un regalo de esa colonia española a una rebelión que hizo mucho ruido, porque es mucho de 1780. Mariano Moreno, por ejemplo, un gran conocido nuestro, junto con Castelli, en 1809, cuando ellos mandan a juicio, digamos, al cabildo de Chuquisaca, rememoran esto de Túpac Amaru. ¿Sí? Rememoran esta rebelión y durante mucho tiempo, en las revoluciones que van a haber después para tratar de independizar las colonias americanas de España, se lo nombra Túpac Amaru. Es como que algunos historiadores actuales ponen en 1780 esta rebelión como el comienzo del cambio en América para empezar a pensar en revoluciones y pensar en una independencia de España. Para que puedas tomarte el mate tranquilo, es muy interesante repensar el papel de estas mujeres en nuestra historia desde el lugar, no ya como la mujer de, ¿no? Esto, ¿no? La mujer de Túpac Amaru, la mujer de San Martín, la mujer de, sino como estas protagonistas de la historia que iban, como vos bien decías, iban al frente en la batalla. Totalmente. Con cargos militares. Por eso, vamos a nombrar 4, pero después tenemos Rosa Campuzano, por ejemplo, en Perú, que fue un amante. Pasa la historia, fue el amante de San Martín. No, pero políticamente fue muy importante. Eso es lo de la historia machista que decíamos, ¿no? ¿Quién pasa? Mariquita Sánchez de Thompson. ¿Por qué? Porque se tocó el himno y porque se ponía pantalones. No, y Mariquita Sánchez de Thompson en esas invasiones inglesas y en la Revolución de Mayo tiene un papel fundamental. Entonces, siempre es como que vimos esa historia desde un tinte machista. Y como que la mujer pasa a un segundo plano, ¿no? Ah, la hermana, sí, de Güemes era espía. Claro. Se levantaba, eso, ¿no?, la oficialidad española. Claro. Al hombre, ¿no? No, fundamentalmente, claro, la mujer del Pancho Ramírez, la Delfina, por ejemplo. La Delfina iba al lado del Pancho Ramírez vestida de militar. Es decir, tenemos muchas, muchas mujeres. Hoy vamos a nombrar cuatro, insisto, ya nombramos una. Tenemos tres más, pero que efectivamente son parte fundamental de la historia por sus acciones, no por ser la mujer de, no por ser la amante de, o no por ser espía. Estamos en la columna de Federico Suárez de Historia, hablando de las mujeres en la historia. Seguimos, volvemos para el segundo bloque.